mira que esta chula también anda en lo mismo, Tengo un amigo glotón que no para de comer. Solo come cosas dulces, siente alegre placer. Yo no quiero criticarlo, tampoco dudo de él. No come más que masitas, qué vicio tiene Manuel. Y él a toda hora se come la masita. Parece que le gusta, se come la masita. No piensa en otra cosa, se come la masita. Porque él es muy goloso, se come la masita. Te había sido glotón, Manuel, ¿Cómo se come la masita? Tengo un amigo glotón que no para de comer. Solo come cosas dulces, siente alegría y placer. Yo no quiero criticarlo, tampoco dudo de él. No come más que masita, qué vicio tiene Manuel. Y él a toda hora se come la masita. Parece que le gusta, se come la masita. No piensa en otra cosa, se come la masita. Porque él es muy goloso, también la galletita. Y él a toda hora se come la masita. Parece que le gusta, también la galletita. No piensa en otra cosa, se come la masita. Porque él es muy